la bicicleta tanto que se le han montado y todavía como está buena. Pareces una bicicleta, te cogen y te quedas quieta, y se monta todo el que quiera. Sí, pareces bicicleta de cambios, se meten el primero andando, se bajan y en las mismas quedan. Voy a montarme en ti, mi linda bicicleta, me voy a subir a calentar tu rueda y ya montado en ti, voy a moverte todo y te daré pedal hasta levantar polvo. Voy a montarme en ti, mi linda bicicleta, voy a bajar y subir hasta chuzar tu rueda, voy a encaramarme en ti después de la bajada, te voy a dar otra vuelta y te dejo pinchada. Me voy a montar en ti después de la bajada, te voy a dar otra vuelta y te dejo pinchada. Me voy a montar en ti después de la bajada, te voy a dar otra vuelta y te dejo pinchada. Voy a aprovechar la bajada pa' pegarme a esa caramañola. Gotera y su grupo Salpicón. Pareces una bicicleta, pues todo clavo que te encuentras termina por chuzar tu rueda. No tienes contrapedal ni freno, eres una todoterreno que para toda parte pega. Voy a montarme en ti, mi linda bicicleta, me voy a subir a calentar tu rueda y ya montado en ti, voy a moverte todo y te daré pedal hasta levantar polvo. Voy a montarme en ti, mi linda bicicleta, voy a bajar y subir hasta chuzar tu rueda, voy a encaramarme en ti después de la bajada, te voy a dar otra vuelta y te dejo pinchada. Me voy a montar en ti después de la bajada, te voy a dar otra vuelta y te dejo pinchada. Me voy a montar en ti después de la bajada, te voy a dar otra vuelta y te dejo pinchada.